El señor Marcos Ezequiel Filardi, de la Red Calizas. La Red Calizas es la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines. Adelante, señor Ezequiel Filardi. Buenas tardes, diputadas y diputados. Tengo el honor de representar en este plenario de comisiones a la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, conocida como Red Calizas, la cual nuclea más de 60 espacios que en todo el país promovemos la discusión pública sobre el modelo agroindustrial dominante y, sobre todo, la defensa de otro modelo verdaderamente alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. En ese carácter me voy a referir específicamente al título tercero, capítulo octavo, artículo 241 del proyecto de ley ómnibus. Para el paradigma de la soberanía alimentaria, las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad. Por eso, días atrás, desde la Red Calizas emitimos un pronunciamiento público intitulado Reclamamos al Congreso Nacional el rechazo de la adhesión de Argentina a UPOV-91, que recibió hasta este momento la adhesión de más de 1.400 organizaciones, colectivos, cooperativas y asambleas de todo el país. Para ser fiel a la voluntad colectiva expresada en ese pronunciamiento, pasaré a leerlo. El 27 de diciembre pasado, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley ómnibus que entre sus 664 artículos, el artículo 241, establece la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales, 1991. Esto es la adhesión a UPOV-91. Como aclaración, agrego que se trata de la última versión del Tratado sobre Propiedad Intelectual de Semillas, que es un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales, como Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva o BASF, y nacionales, como Bioceres o Don Mario. Desde hace años, este puñado de corporaciones, a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la ley de semillas actual, la número 20.247, que data del año 1973, que reconoce derechos de propiedad intelectual de obtentor para las empresas, pero que también garantiza los derechos de las y los agricultores sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil. La incorporación del país a una convención internacional como UPOV-91, un tratado internacional con jerarquía superior a las leyes, supone que deberá modificarse la ley de semillas actual para adecuarla a sus disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio. Así, una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento exprés de una ley ómnibus y en sesiones extraordinarias. Permítaseme agregar acá que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó 2 años de tratamiento y discusión en este Congreso de la Nación. Y ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar siquiera a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara como correspondería habitualmente. Y sigo con el pronunciamiento. La adhesión a UPOV-91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria. Reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer uso propio de sus reservas de semillas, extiende la protección también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas. De lo que está en juego, diputadas y diputados, en el artículo 241 del proyecto de ley ómnibus es trascendental. Quien controla las semillas controla la cadena agroalimentaria y, por lo tanto, la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población. Permítame agregar acá que lo único que se opone al día de hoy al control absoluto de un oligopolio de 4 o 5 empresas a nivel global es el uso propio gratuito, reconocido por la ley de semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido y que se enmarca en una concepción del derecho de las y los agricultores tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, el TIRFA. Por todo esto, las organizaciones firmantes le reclamamos al Congreso de la Nación el más contundente rechazo a la adhesión a UPOV-91 prevista en el artículo 241 del proyecto de ley ómnibus en amparo de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Para finalizar, señor presidente, quisiera hacer propias las palabras de Carlos Vicente, defensor de las semillas como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, quien en 2018 dijo: "Lo único que han hecho es apropiarse de nuestras semillas y eso es apropiarse de nuestro derecho a la alimentación. Por eso sabemos que no lo vamos a permitir, cuidando las semillas, multiplicándolas y luchando, porque sin tierra, sin semillas y sin agua, no nos alimentamos. La soberanía alimentaria y las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad son banderas que no vamos a bajar nunca". Muchas gracias, señor presidente.